de casarme contigo, pero tú me despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en el brazo, pero tú, indiferente, me negaste tus caricias y tus besos. Me creíste mala gente. Si te hubieras casado conmigo, nada te faltaría. Como una reina sería la dueña de mi vida. Si te hubieras casado conmigo, tendrías más pena, pero te fuiste con otro y esa fue tu condena. Casarme contigo, pero tú me despreciaste. Quise llevarte conmigo y muy solo me dejaste. Quise tenerte en mi brazo, pero tú, indiferente, me negaste tus caricias y tus besos. Me creíste mala gente. Si te hubieras casado conmigo, nada te faltaría. Como una reina sería la dueña de mi vida. Si te hubieras casado conmigo, no tendrías más pena, pero te fuiste con otro y esa fue tu condena.